50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 8 de noviembre. Se reducen los servicios por el Día del Trabajador Municipal. Según informó la Municipalidad de La Plata, las oficinas gubernamentales permanecerán sin atención al público. No se cobrará el estacionamiento medido y la recolección de residuos funcionará normalmente. A su vez, se informó que las áreas vinculadas a la seguridad, la línea de atención al vecino, así como las áreas de atención primaria de la salud, seguirán funcionando con normalidad. Mientras que las áreas recreativas como el Parque Pereira y la República de los Niños permanecerán abiertas. Citibel volverá a fabricar jeringas a nivel nacional. La nueva planta de Lectus Argentina volverá a fabricar jeringas después de 10 años y reactivará la producción nacional. Fundada en 1996 con sede en Buenos Aires, actualmente es una de las principales proveedoras nacionales de soluciones y servicios en higiene, control y prevención de infecciones del sector salud. Esta nueva sede generará cerca de 50 puestos de trabajo y dará la posibilidad de comprar este producto a un menor costo. Un servicio que informa más cerca. Presentaron un pedido para que el municipio ejecute un plan estratégico integral de obras en el sur de La Plata. La iniciativa, impulsada por la concejal Janina Lamberti, busca reparar las demandas históricas de los vecinos y las vecinas de Arana, Sicardi, Villa Garibaldi y Ignacio Correas. La iniciativa remarca que en esta zona la superficie urbanizada creció el 125% en los últimos 10 años, teniendo una población de 15.000 residentes permanentes aproximadamente. En este sentido, se señala que dicho crecimiento no fue acompañado con una planificación acorde, infraestructura y servicio en la zona, los cuales han sido exigidos por los vecinos en este tiempo. El cielo está algo nublado en la región. La mínima para hoy es de 12 grados y la máxima de 27. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.